noche pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. No habrá Festival de Cannes. Todo apunta, según el medio francés Le Point, que la edición 73 del certamen no tendrá lugar en 2020. Oficialmente, la decisión no se tomará hasta el 15 de abril, cuando se reúnan los organizadores, la ciudad y los servicios estatales, y no se comunicaría hasta el día siguiente durante la conferencia de prensa en la que se iba a presentar el cartel de la selección oficial. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.